Oye, ¿cuántos humos traigo yo? ¿O cuánto sonido? Soy rico en ondas. Bueno, hermanos. Pues hoy tenemos la tercera y última epístola de San Juan. Es una carta personal y es interesante que en la Biblia esté incluida esta carta. Y el Espíritu Santo tiene, sin duda alguna, motivos para ello. Es también la carta más breve, la epístola más breve. En el original es un renglón más corta que la segunda de Juan. O sea, los dos están ahí muy... Parece que se están disputando a ver cuál es más pequeña, más corta. Y es muy importante para nosotros disponer de este tipo de esta carta, este documento que el Señor nos ha dado, porque nos ayuda a entender qué estaba pasando en el primer siglo, cuando la Iglesia estaba naciendo, en los primeros momentos. Y cómo actuaban los apóstoles para corregir las situaciones que se presentaban. Así que este documento, esta carta, es para nosotros de mucha importancia. En este caso, el apóstol Juan se estaba enfrentando a una situación realmente grave. Y tal era así que él necesitaba, esta situación necesitaba de su intervención. Como vamos a ver, él tenía el propósito de ir a visitar la iglesia aquella donde estaba Gallo para poner muchas cosas en orden. La carta va dirigida a una persona de la cual ahora vamos a ver algunas características. Pero antes quiero decir, llamaros la atención sobre un par de cositas. Hay dos palabras en esta carta, tan corta, que se repiten 5 veces, nada menos. Es la palabra amor o amado y la palabra verdad. Y es que las dos palabras, amor y verdad, son los pilares sobre los que se asienta lo que el apóstol quiere enseñar. Sabemos, ya lo hemos dicho muchas veces, que el apóstol Juan es el apóstol del amor. Hemos estado hablando del amor tantísimas veces. Pues él aquí insiste, sigue, no ceja, no deja ese pilar de usar, no deja esa verdad de usar, no deja ese tesoro que es el amor. No deja de usarlo. ¿Por qué? Porque es fundamental para la vida. Y el problema que había en aquella iglesia donde estaba Gallo, a quien se le dirige la carta, pues es que era una iglesia que no abundaba precisamente en el amor. Pero tampoco abundaba en la verdad. Por eso es por lo que el apóstol está usando estos dos pivotes, estos dos elementos como fundamento de su carta. Gallo. Bueno, nadie sabe quién era este hombre Gallo, porque en la Biblia aparecen varias personas que se llaman Gallo. No importa si es el que al que se refiere San Pablo o es a otro. No, eso para nosotros no tiene importancia. Lo que sí tiene importancia es que este hombre merece nada menos que la atención del apóstol y el cuidado del apóstol. Porque lo que hace aquí el apóstol Juan, cuando escribe esta carta a Gallo, es preocuparse de él. Se está preocupando de él. Este hombre es amado por Juan. Vamos a leer la carta, porque si no voy a ir diciendo cosas que nos pueden ser un poco extrañas. Dice, el anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, en 2 versículos, ya 3 veces ha expresado su amor. Realmente, Juan amaba a Gallo. ¿Eh?

¿Qué se decía de Gallo? ¿Cuál es el testimonio de Gallo? Versículo 3 lo tenemos. Pues me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Esta era la gran preocupación también del apóstol en medio de las iglesias. Porque como hemos estado considerando domingos atrás, en aquel entonces, yo no sé si es que hablo yo muy alto, hay mucha reverberancia aquí, me oigo... No, está bien, pero yo esto creo que está bien, pero no sé si oís vosotros bien, pero estoy oyendo, ¿sí? Vale. Lo que no me gustaría es que, como una hermana ayer me dijo, que no te he entendido a la mitad, digo, pues cuánto lo siento, hermana, porque eso es lo peor que lo último que yo quisiera. Y es que parece que había un poco de reverberancia. Bueno, seguimos. La preocupación del apóstol Juan en aquel momento era la verdad. ¿Por qué? Pues porque en la iglesia se estaban introduciendo, había gentes, falsos maestros, falsos profetas, como hemos visto estos días atrás, que estaban intentando penetrar con la mentira, introducir la mentira en la iglesia. ¿Y cuál es la mentira? Pues la mentira ya la hemos visto, he dicho muchas veces, pero en la segunda epístola de Juan, pues en el versículo 3, ahí se nos dice cuál es la verdad y por contraste cuál es la mentira. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Esa es la verdad. Es la verdad que los gnósticos y otros querían destruir, diciendo que Jesucristo no era el Hijo del Padre, que no era Dios manifestado en carne. Pero Gallo creía en esto y servía al Señor. Estaba entregado al servicio del Señor. Por eso dice que antes dieron testimonio de tu verdad, de que crees lo que tienes que creer y de cómo andas en la verdad. No solamente creer, sino vivir. También lo hemos dicho muchas veces, pero no nos cansaremos de repetirlo, hermanos. El Evangelio es para vivirlo. No para hablar de él solo, no para creerlo, sino para vivirlo. Si hay algún problema en algún sector del cristianismo a nivel mundial, es que se habla mucho, pero se vive poco. ¿Cuál era el trabajo que tenía Gallo para el Señor? No era un predicador, no era un apóstol, no era un maestro. ¿Qué hacía este hombre? Este hombre se dedicaba a dar hospitalidad y a ayudar ampliamente a los muchos predicadores itinerantes que había antes, al principio de la iglesia. Y su trabajo era recibirlos en su casa, aunque no los conociera personalmente. Pero tenía referencias de ellos, evidentemente. Porque un hombre celoso de la verdad no aceptaría en su casa a una persona que no predica la verdad. Eso ya lo hemos visto en la epístola pasada. A los que van con la mentira no se les puede recibir. Pero a los que van con la verdad sí, aunque no los conozcas. Y esto es lo que hacía él. Y es lo que el apóstol Juan le anima a agradecerle, le anima a hacerlo y lo encomia. Así que este era su trabajo, un ministerio de hospitalidad amplio, porque las personas, los creyentes que habían decidido dedicar su vida al Señor sin por fe, sin esperar nada a cambio, ni siquiera aceptaban ayuda de los gentiles. No los gentiles en el sentido de que no eran judíos, sino en el sentido de que no eran creyentes, no eran personas de fe. No iban pidiendo limosna a todo el mundo, no iban recibiendo ayuda de cualquiera, no. Ellos esperaban ayuda de los hermanos en la fe. Y esto es lo que este hermano Gallo hacía. Bien, seguimos adelante. Bueno, quiero detenerme en otro sitio, en el amigo Diótrefes, ¿no? Este personaje que aparece aquí. Yo he escrito, decía Juan, a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar, no nos recibe. Evidentemente, esta era la iglesia a la que asistía Gayo. Y seguramente Gayo tenía algún problema con Diótrefes. Por eso, el apóstol Juan, pues, le escribe. Escribe antes a la iglesia, pero el Diótrefes coge la carta y la guarda y como si aquella carta no existiera. Y debería de haber problemas con Gayo, porque este hombre quería controlarlo todo. Y entonces Gayo estaba haciendo un ministerio para el Señor por encima de lo que opinen los hombres. Entonces, de ahí viene el por qué el apóstol Juan está preocupado por Gayo, que tiene necesidad, un hermano que tiene necesidad de apoyo, de comprensión, de ánimo. Y como no puede ir a verlo, le escribe una carta. Esa es la labor pastoral. Juan era el anciano, el pastor, el que cuidaba de todos, el que se preocupaba de todos y cada uno. Así que llegamos al momento en que Diótrefes sale a la escena. Y en cuanto al carácter de este hombre, se nos dan algunas características que yo quiero detenerme en ellas y que las tengamos muy en cuenta. Porque siempre que hablamos de Diótrefes, siempre lo hacemos en un tono peyorativo, negativo, de juicio, de condena, de desaprobación, de enfado, de disgusto, de indignación. Y tenemos razón en hacerlo. Pero creo que no tenemos que detenernos ahí. Porque en Diótrefes hay algunas características que, si somos honestos, nos son familiares. Quizá lo más grave que se dice de él es que le gustaba ocupar el primer lugar entre los hermanos. Quería ser el amo, el que todo lo sabe, el que tiene el mejor criterio, el que no acepta otra opinión, el que manda lo que se tiene que hacer y no consiente que se haga otra cosa, el dictador. Es el pecado del yo. Yo, después yo, a continuación yo, y por último, yo. Claro, esto es condenable, por supuesto. Esto no es aceptable de ningún punto de vista. Sin embargo, es más frecuente de lo que pudiéramos pensar. A lo largo de la historia y en todos los tiempos ha habido Diótrefes. Porque es muy fácil ser un Diótrefe. Muy fácil. Los Diótrefes están cargados de razón. Ellos son los únicos y no están abiertos ni al estudio, ni al examen, ni a la reflexión, ni escuchan. ¿Y cuántas veces nosotros estamos tentados a hacer lo mismo? A lo mejor no lo podemos hacer en la iglesia porque no nos lo permiten. Pero ¿cuántos padres hacen eso en su casa? ¿O cuántas madres? ¿O cuántos jefes en la empresa? ¿Cuántos políticos? Es un mal del ser humano. Y muy fácilmente podemos caer en el diotrefismo si no nos examinamos a nosotros mismos. Así que antes de coger, cargar el cañón y disparar, tenemos que mirarnos a nosotros mismos y ver cuánto hay en mí de diotrefismo. No sea que me encuentre disparando contra aquel hermano y yo sea tan culpable como él, o casi tan culpable como él. Porque se puede ser un dictador en muchos lugares. ¿Cuántos padres de familia son dictadores? ¿Y cuántas madres? Con el consiguiente perjuicio para el ambiente familiar y para los hijos y del entorno en el que viven. El diótrefes es intolerante, no practica el amor, porque no ama, se ama a sí mismo. Y después, algún retazo para los demás. Como dice en el versículo 11, dice, amado, no imites al malo. El diótrefes no debe ser imitado. Está en contraste con lo que nos dice en Hebreos cuando nos anima a considerar la fe de nuestros ancianos, de nuestros pastores, e imitar su fe. Aquel era un anciano, un pastor, cuya fe no se podía imitar. Estas personas, sin darse cuenta o dándose cuenta, no sé, eso es una cosa que cada cual tiene que aclararlo con el Señor, estas personas en realidad lo que están haciendo es ocupando el trono en la iglesia, el trono que le corresponde al Señor. Pero también puede ser en la familia que están ocupando un trono que no les corresponde o en otros lugares. Examinémonos a nosotros mismos, hermanos, y miremos, porque el yo está ahí, está en nosotros. Y si no se enseñorea en nuestras vidas, es porque el Espíritu de Dios nos está ayudando a matarlo, a sujetarlo, a eliminarlo, a sojuzgarlo, que es lo que hay que hacer. Así que tenemos un individuo desagradable, grotesco, ¿y quién de nosotros quiere ser así? ¿Quién, en contraste, ahora llegamos adelante de ese pasaje y encontramos otra persona que contrasta completamente con este diótrefes? Apenas hay dos renglones que se hablan de él. Todos dan testimonio de Demetrio. Demetrio parece ser, según opinan algunos eruditos, debía ser el portador de la carta, porque aparece aquí aparentemente sin razón alguna. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Un diótrefes que no se le puede imitar, pastor de una iglesia, anciano de una iglesia, una persona reprochable. Y ahí tienes a un hermanito llamado Demetrio, del cual todo el mundo da buen testimonio, del cual todos se agradan en él, se gozan en él. Es una persona a imitar, que estimula, que agrada, que edifica, que trae armonía. ¿Dónde queremos estar? Fijaos qué personajes aparecen en una carta tan pequeña. Una persona sin autoridad que está sirviendo al Señor, entregando todo lo que tiene. Una persona con autoridad que no hay que imitar, que hay que lamentar. Y una persona humilde de la que todos hablan bien. Y todo esto el Señor lo ve. Así es la iglesia. Así es la iglesia. Hermano, ninguno de nosotros, a los ojos del Señor, pasamos desapercibidos. Ninguno. Y todos tenemos una opinión por parte del Señor. Aquí el apóstol Juan está encargado por el Espíritu de señalarnos el carácter de tres personas. Pero es el Espíritu del Señor que lo hace. Y de la misma manera que lo hace en la carta, en aquel momento, el Señor está sabiendo y conociendo todas estas circunstancias en cada uno de nosotros. Y nos mira y nos ve y opina de nosotros. Yo te pregunto, o te invito, hermano, a que preguntes al Señor qué opinión tiene de ti. ¿Cómo te ve? ¿Cómo me ves, Señor? ¿Cómo soy a tus ojos? Y para contestarte, compárate con la palabra. Comparémonos con la palabra. ¿Vivo en amor? ¿Tengo muchos que no quiero o que no me gustan en la lista? ¿Cuántas personas me caen mal? ¿Cuánta envidia tengo? ¿Cuántos celos? ¿Cuánto juzgo? ¿Cuánto critico? ¿Cuánto me entrego? ¿Cuánto amo? ¿Cuánto doy? ¿Cuánto sirvo? ¿Qué imagen doy? ¿Qué mensaje sale de mí? Ayer me decía Marina, hablando de su nieto, que sin hablar de su rostro, la gente percibía paz. Pues eso también ocurre con cada uno de nosotros. ¿Qué es? ¿Qué se desprende de nosotros? Cuando nos miran, ¿qué ven? ¿Ven amargura? ¿Ven pena? ¿Ven tristeza? ¿Ven esperanza? ¿Ven ilusión? ¿Ven alegría? ¿Ven paz? ¿Ven fortaleza? ¿Ven espíritu de servicio? ¿Qué ven en nosotros? Si Juan tuviera que escribir de nosotros, ¿qué escribiría? Es una carta importante. Una carta importante. Ya en la salutación vemos algo también muy interesante. La salutación es muy parecida a la segunda carta. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirlas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Y es que hay cosas que afectan a las personas muy directamente que no se deben tratar por carta. De ahí viene el trato entre nosotros. Tenemos a veces que aclarar enfrentamientos, disgustos, malentendidos. Hay cosas que aclarar que requieren el contacto personal, el enfrentarnos cara a cara en amor y el hablar abiertamente. Mira, Diótrefes, esto que estás haciendo no está bien. Eso no le gusta al Señor. Esto no es lo que nos ha enseñado nuestro Maestro. Así que el apóstol está haciendo aquí una labor pastoral que nosotros podemos imitar también en el trato los unos con los otros. Y otra cosa, ya por último, que quería mencionar, es el hecho de que un personaje como Diótrefes, el apóstol no dice que hay que rechazarlo, que hay que echarlo, que hay que contra él, que hay que dejar de recibirlo, como dijo en la carta anterior, hablando de los que enseñan la mentira. Porque en realidad Diótrefes no estaba enseñando ninguna mentira. Él estaba en la verdad, solo que no la vivía. Entonces lo que hay que hacer es corregirlo, hablarle, orar por él, para que el Señor lo cambie. ¿Veis? Porque nosotros somos de tal calibre, estamos hechos de tal manera, o somos de tal forma, que hablamos de un Diótrefes y ya enseguida estamos ya, bueno, le cerraríamos la puerta, entraba por ahí, si lo conociéramos, venía a ver aquí y ninguno le saludaría. Vete para aquí. No te quiero saber nada de ti. Eres una persona desagradable. Y no te invitaré a comer, ni a mi casa. Ni quiero que estés fuera de la iglesia. No nos traigas problemas. Pero esa tampoco es la actitud que tiene Juan. Juan dice, habla mal, parlotea con palabras malignas contra nosotros. Pero él va a ir a enfrentarse con él y le va a hablar en el nombre del Señor. Y seguramente que está orando por él. Nosotros tenemos que aprender a tratarnos los unos a los otros en amor y desde el amor ayudarnos los unos a los otros a cambiar, a vivir en santidad, para glorificar al Señor, para tener un buen nombre, para honrar su nombre, para que cuando se hable de nosotros, la gente no pueda decir nada malo, sino solo cosas buenas. Es muy sencillo, pero es un hombre feliz. No es un hombre importante, pero es un hombre que da gusto hablar con él, o una mujer. Transmite paz. Hay alegría en su corazón y en su rostro. Hermanos, ¿qué queremos ser? ¿Gallo? ¿Diótrefes? ¿Demetrio? Pues que el Señor nos ayude.